Sola, sin ayudas, obtuvo con críticas ñoñas lo que anhelaba su débil ser. Sin salirse del objetivo, logró resistir al agotador trabajo de no rendirse.